pickups, camiones, parabrisas de competición, todas las marcas nacionales e importados, venta por mayor y menor, grabados de cristales, polarizados, equipamiento de utilitarios. Avenida Bozán 2497, Saladillo, teléfono 02345-1565-0123. Estamos en vivo, claro, aquí en la 106. Estamos en las 11:34 y vamos a presentar a uno de los humoristas que nos encanta, que lo compartimos grabado todas las mañanas. Pagamos a Daí y a Dicapif, quiero aclarar por las dudas. Con nosotros, el doctor Ricardo Peter, el gato Peter. Buen día, Ricardo. Buen día, chicos. Un gusto hablar con ustedes, ¿eh? La verdad que para nosotros es un placer, un honor que nos atiendas, que, bueno, realmente compartimos muchísimo de lo que has grabado a través de la radio, pero esta vez nos convoca este nuevo espectáculo que me encanta el nombre, el Cuentagato Opereta Criolla en un solo relato. Me encantó. ¿Cómo se te ocurrió el nombre? No, siempre, a ver, Cuentagato es un nombre que se le ocurrió a mi mujer, igual que el del espectáculo que viene, que se va a llamar Las Siete Vidas. Ajá. Pero siempre los subtítulos, yo busco que esté la palabra criolla. Alguna vez pusimos stand-up criollo, perorata criolla, porque criolla, la verdad, es una palabra que me gusta mucho, porque implica lo que nosotros somos, esta resultante del choque de sangre de los abuelos, claro, europeos que vinieron acá y se juntaron con la gente de esta tierra. Y bueno, viste que Pinti hacía su salsa criolla. Sí, sí. Así que la palabra criolla me gusta mucho, ¿sí? Y siempre la usamos, y bueno, siempre estamos buscando algún título que va al título del espectáculo, después título del disco, y ya queda registrado, ¿no? La verdad que también para los que nos criamos en el campo, uno de los espectáculos que le pusiste, Gatomicina Forte, a mí me retrotrajo a la época de la vacunación, cuando iba con mi abuelo y mis tíos a vacunar al campo, que hacía hierro, había que marcar los animales, se comía al ladito de la manga, y había que vacunar, y alguna terminaba en micina siempre. Claro, no, mirá, esa es un poco la idea. Yo digo, los espectáculos, tanto de un cantante como de un humorista, uno lo que está contando siempre es una historia, y lo que pretende es que en esas canciones o en esos relatos el espectador se encuentre. Yo digo que nos encontremos en la foto antes que en la risa. Claro. Después, si la gente se ríe, está bueno, y si se emociona, mucho mejor. Claro. Yo siempre digo, yo a lo mejor armo un cuento con alguna historia que me mandan, o que se me ocurre, o que armamos en algo que me mandan y algo que le agrego, que capaz que es en el baño, del fondo, del patio, de la casa de la abuela, pero si yo en el camino hasta el baño no te hago emocionar acordándote del gallinero, de la ligustrina, de un patio de tierra o de una huerta de un abuelo, no vale, y tenemos que empezar de vuelta. O sea, claro, el juego es emocionarse en el viaje y, bueno, después reírse, ¿no? Contame un poquito de dónde sale el sobrenombre Gato. Ah, Gato dicen a mí, bueno, ahora tiene otras connotaciones la palabra, ¿viste? Pero en la época nuestra había muchos arqueros a los que se les decía Gato. Sí. Porque los arqueros jugaban distinto, la pelota era más lerda, los arqueros volaban más. Ahora juegan más con posición los arqueros, pero antes los arqueros volaban más, eran más elásticos, y había arqueros famosos, el Gato Andrada en Rosario Central, el Gato Marín en Vélez y tantos otros. Y yo era un mediocre arquero del equipo de fútbol de la escuela, pero aparatoso, así para revolcarme, qué sé yo, era joven, flaco, liviano, y además en esos años se usaban los suéteres, los pulóveres, porque no se decía suéter, del mismo color que los soquetes, que las medias. Claro. Y estaban de moda unos pulóveres de color amarillo, que eran revolucionarios para la época. Una vez yo tenía el pelo amarillo, casi rojizo, el pulóver del mismo color, las medias del mismo color, y además el arquero de la escuela, y bueno, me pusieron el Gato, y quedé, fui para siempre el Gato, y Peters es mi apellido. Y cuando llegué a la posibilidad de los medios de difusión, me preguntó Fernando Bravo qué nombre artístico me quería poner. Dije, no, yo soy el Gato Peter, para que mis amigos, compañeros de la escuela, pupilos, claro, en la escuela agraria, sepan que yo soy el mismo, ¿no? Así que de ahí viene eso. Tiene que ver con el fútbol, entonces. más o menos. Sí, tiene que ver con aquel fútbol amateur que nosotros jugábamos. Nosotros jugábamos, calculá que yo me crié, tuve 6 años, fui a una escuela, jugábamos todo el día la pelota, ¿no? Claro. Contame por qué lo nombraste a Fernando Bravo. ¿Comenzaste con él en el gran show business de Capital? Sí, nada, yo hacía 10 años que hacía La Plata, andaba en el underground de La Plata, sí. Era muy convocante, hacíamos fiestas con algunos amigos que metíamos hasta 2.000 personas, en realidad, en La Plata yo era más famoso que ahora, y más conocido, y hacíamos espectáculos muy actualizados, pero en ese mundo, con entradas muy baratas, y un día animando una fiesta de esa, cuando yo ya estaba recibido de veterinario, era director de la Escuela de las Flores, la Escuela Agraria, tenía a mis dos hijos mayores nacidos, animaba una fiesta en La Plata de esas, me encontró Fernando Bravo, esto fue, calculá que hace nada menos que 28 años, creo, porque fue en el 86, 87, y él me dijo, no, vos te tenés que dedicar a esto, si vos sos el autor de esto, dedícate a esto, se hizo mi padrino artístico, y unos meses después me presentó en Canal 13 en el programa de Gerardo Sofovich. Ajá. Que para que la audiencia se ubique, esto hace tanto, no existía todavía Tinelli en la tele, no existían los cables, y Tinelli y Sofovich tenía un programa de domingo que medía más de 30 puntos de rating, y bueno, yo trabajé 7 años en ese programa, pero llevado por Fernando Bravo. Desinteresadamente, siempre lo digo, porque todavía estoy con Fernando en Radio Continental. Ajá. Y una vez por semana, y nunca Fernando me pidió un mango, esto lo digo así para que se entienda bien cómo es, porque si no, no se entiende. Fernando, yo ahora lo acompaño en todo lo que puedo, el otro día le fui a hacer La Pata a una cartelera de espectáculos que empezó en San Pedro, pero la verdad que yo le debo todo, porque ahí empecé a trabajar un poco en la televisión, empezamos a hacer los discos, que ya van 22 discos, empezamos a recorrer otras provincias, cambió el precio del número y bueno, y nos hicimos un poco más artistas, ¿no? ¿Están todos los trabajos tuyos en CD? Porque Gatomicina no lo pude encontrar. Sí, Gatomicina está y yo me comprometo, ahora te lo llevo el viernes, te lo voy a enviar con alguien. Me encantó. Pero nosotros tenemos, sí, a ver, los primeros discos yo los hice en vinilo. Yo alcancé a grabar 3 discos en vinilo con una Cassette, yo tengo cassette. Tuyos tengo cassette, claro. Comprados en las estaciones de servicio. Claro, y esos discos eran en un sello, yo los primeros discos los hice en Polygram, que era un sello multinacional, muy grosso. Sí, señor. Sí, señor. Y después hice un cuarto disco en otra empresa y un quinto disco en otra empresa, que era Música y Marketing, M&M, y desde el quinto para adelante los empezamos a hacer producción independiente y empezamos a ganar más plata porque los hacemos nosotros. Pero claro. Entonces los últimos 9, 10 están en CD, hay otros en cassette. Yo, por supuesto, tengo copia digitalizada hasta de los más viejos, pero en realidad son 22 discos con el que va a salir el mes que viene, ¿no? Pero el último, ¿cuál es este espectáculo que este estás...? Este espectáculo que yo presento en Saladillo el viernes en El Español no está grabado. Es el va que... a ser un disco el mes que viene recién. Qué lindo. Bueno, ¿y cuál es el canal de distribución? ¿Cómo llega a la gente? A ver, yo te explico cómo el mecanismo. Yo, porque el mecanismo lo aprendí de Landricina. Landricina hacía, y nosotros hacemos lo mismo que él. Estrenamos un espectáculo en enero. Sí. Lo paseamos por todo el país, lo vamos ajustando los primeros meses, en temporada que se labura todos los días, de lunes a lunes. Lo vamos ajustando. En marzo lo sacamos de gira por todo el país. Hacemos más o menos 130, 150 presentaciones, según el año. Ajá. Y recién sobre fin de año lo grabamos, porque de esa forma yo sospecho que la gente que va a verme el viernes al Español ahí es gente que ya ha estado en otros espectáculos míos. Claro. Mi obligación es llevarle material nuevo. Claro. Por supuesto que ahora siempre algunos se te adelanta porque en los shows hay camaritas y después lo suben a YouTube y bueno, la gente, pero no importa, está bueno eso porque es una forma de difusión, hay 100 temas míos en YouTube dando vuelta. Y bueno, nosotros le damos a la gente un espectáculo nuevo, que siempre es más lindo en teatro porque hay un video, mi hijo hace de presentador con algún truco de magia, el espectáculo dura un poco más, tiene otros tiempos, otro ritmo que un escenario más popular en una calle o en un festival o en un club. Y después, bueno, entonces le respetamos a la gente llevándole una cosa nueva. Y a fin de año lo metemos en un disco, sale a la venta por un sistema, nosotros vendemos el disco en la puerta del teatro, mi mujer vende alrededor de 2.000 discos en el año, y después tenemos una distribuidora que se llama AIF, que distribuye el disco en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. donde vendemos más o menos 5 a 6 mil discos por año. Esta es la cifra de ventas nuestra. Eso, los números nuestros son todos chiquitos, pero bueno, nosotros vivimos bien de con ese emprendimiento que es familiar, ¿no? Seguramente, y los que te vemos en los espectáculos, después queremos tenerlo. Claro, porque acá estuve yo, ¿entendés? Me encanta, claro, eso. Claro. Me encanta. Bueno, quería preguntarte también otra cosa, que ¿cuál es un poco la respuesta que recibís del público? Antes de manguearte un poquito de laburo tuyo, quiero preguntarte, porque acá tenemos muchos de los laburos. Nos falta Gatomicina, yo te vuelvo a repetir, pero tenemos todos. No, pero yo te lo voy a llevar. Está muy bien. Te quería preguntar, ¿qué te dice la gente? Porque vos nombras Las Flores, nombras Saladillo, nombras Navarro, nombras Alvear, nombras toda la zona con una generosidad increíble. Por ejemplo, ahí en los festivales de Córdoba, en todos los festivales de la República Argentina, donde hay gente, contás cuentos en lugares, nombrando nuestras ciudades, y capaz que no saben ni que existen, saben que vos sos de Las Flores, pero el resto, los pueblos como nosotros, cuando contás en, qué sé yo, en Jesús María o en Cosquín, no saben dónde estamos. Pero capaz ya que hay alguno de los pueblos que sí se emociona, ¿no? Contanos un poquito, ¿qué te dicen? Sí, mira, yo hace unos años, bueno, ahora el Consejo Deliberante de Las Flores y el Intendente en distintas oportunidades me han hecho reconocimientos, pero General Belgrano, que es otro pueblo acá de la región, sí, para este lado nuestro, sí, para el este, hace muchos años el Intendente me había hecho una resolución, un decreto, porque me reconocía como un embajador de la zona en otros lugares, pero en realidad yo desde chico pienso que nosotros cantamos la samba de los chalchaleros, de cualquier folclorista que habla de Valderrama, cuando en realidad Valderrama era apenas un boliche, sí, en la ciudad de Salta. Sí. Y lo cantaba yo en Carué, o en Las Flores, o en Saladillo. Sí. Entonces yo decía, ¿por qué no las historias nuestras? Y nadie se pone a explicarte que Valderrama es un boliche, que... Entonces, ¿por qué no las historias nuestras podían recortarse a otras regiones del país? Cuando a mí me dicen que a un tipo que anda... ¿Viste cómo son la gente del campo? Porque en el campo hay mucha gente al pedo también, aunque la gente, aunque la vayan de trabajador y se lo pasan dando vueltas en la camioneta, ¿no? Y si a un vago le decían cúpula, porque si le sacás la camioneta y no sirve para nada. Entonces, yo creo que eso tiene que haber nacido en algún pueblo de los nuestros, porque es muy de chacareros. Eso no es de la puna, ¿me entendés? Ni es de la sierra, eso es de chacarero. Sí. Pero sin embargo, la observación es tan buena que no hay ¿por qué no contarlo en los valles de tras la sierra? Me imagino. Y, además, a mí me parece que... bueno, yo fui descubriendo, si vos mirás los últimos discos míos, son más federales. Historias de Córdoba, de Santa Fe. ¿Por qué? Porque empiezo a recibir historias de esos lugares. Claro. Porque la gente en esos lugares... Yo hace 4 años que gano en Córdoba el premio como mejor humorista de la temporada en Carlos Paz. Qué mezclado guay. Con todos los cordobeses. Felicitaciones, No, esto no significa nada, pero significa, a mí me gustan las nominaciones, porque como nosotros hacemos el espectáculo, lo armamos en casa, en familia, como un emprendimiento autogestivo, nunca sabés si lleva una taradez o es una genialidad, y más haciendo humor. Entonces, cuando vienen 8 o 9 tipos de un jurado y te nomina y dice, estos son los 3 o 4 espectáculos más interesantes en humor, nosotros decimos, bueno, por lo menos no estamos jodiendo a la gente, le estamos dando un producto que es pasable. Después alguien gana el premio y eso, yo empecé a ganar ahora de grande, así que no me lo había creer. Pero esto quiere decir que hay una aceptación de estas provincias del humor nuestro y también una apertura de cabeza mía, porque uno hace los cuentos para los amigos del taller, después los escribe para el barrio, después para el pueblo, después para la zona, después se da cuenta que en toda la provincia camina, después se da cuenta que esta provincia forma productivamente parte de la región central del país y que los chacareros de Saladillo y de Las Flores son igual a los de Santa Fe y a los de la Pampa Gringa de Córdoba, que tuvieron un Falcon, tuvieron un rastrojero, que putean cuando hay seca, que se alegran cuando llueve, y entonces va agrandando el abrazo y va incorporando Entre Ríos, La Pampa. Por eso el espectáculo es cada vez más federal, porque es la cabeza de uno que se va abriendo y uno va aprendiendo otras cosas, ¿no? Pero me encanta cuando de repente por ahí en el espectáculo federal sale un Saladillo, un Las Flores, un Alvear. Me encanta. Estamos charlando con el Gato Peter, que va a estar el viernes 16 de octubre a las 21:30 aquí en el Teatro Español de Saladillo. Y acordate, llamalo a los amigos ahí, 02-344-1542-8185, ahí para reservar entradas, porque ya quedan poquitas, Gato, ¿eh? Quedan poquitas. Bueno, ojalá. Siempre nos acompaña mucho la gente de Saladillo, así que yo espero que los que puedan y quieran nos acompañen un año más, ¿no? Sí, por supuesto. Me mata eso que pusiste en la página del que te jedi, porque me hace acordar, entre tanta cosa campera, me hace acordar a Star Wars. ¡Re loco! Sí, es re loco. Viste que uno va cambiando también las formas de hablar, porque yo por ahí digo, si te reís está bueno, y yo en realidad antes no decía está bueno. Claro. Es un modismo bastante nuevo que si uno aprende con los chicos, o se pudrió todo, o qué sé yo, van cambiando las épocas, la forma de hablar, y uno sin querer se va empapando, se va impregnando de esos modismos, y está bien que así sea. También cambia el ritmo. Si vos escuchás los primeros discos míos, son más lentos. Los temas duraban 5 minutos a ritmo de una milonga. Sí. Totalmente no tenía nada que ver con el ritmo comunicacional de hoy, pero tampoco había cultura de videoclip, cultura de zapping. Entonces uno después los va jineteando a los tiempos, ¿no? ¿Los espectáculos los haces como más tipo clip, así más rapiditos ahora? No. Hay historias que ameritan ser contadas, claro, más despacio. Esto es un tema donde yo combino mucho lo intuitivamente, ¿no? Claro. Pero lo que aprendí en la docencia, porque a mí realmente me cansaba más preparar y dar una clase de 40 minutos en un nivel terciario que hacer un espectáculo de una hora y media. Pero yo ahora me doy cuenta, Cacho Garay, de quien soy amigo, siempre me dice, mi personaje da lástima, dice, cuando yo empiezo a hablar, dice, y hago el que me olvido las palabras, las viejas de la platea me quieren apuntalar y me soplan. Dice, y cuando vos salís a hablar, los cagás a pedo, parecés un maestro que está dando clase y te enojás y hablás fuerte. Y bueno, son los personajes que uno ha sabido crear muy cerquita, claro, o ha podido crear de lo que es uno, porque yo estoy estos años parado frente a una clase o armando cosas de educación, haciendo documentos, dirigiendo equipos de educación, también han dejado en mí seguramente una impronta, claro, que hace muy didáctico lo que yo explico, y sé cuándo cambiar los tonos de voz, y cuándo hacer pausas, y cuándo acelerar, y cuándo puedo ir más despacio. Y bueno, el arte de armar un show que dura siempre 1 hora y 20, es cómo eslabonar las historias, con qué descansos, dónde tiene que haber risas. Es toda una técnica que uno ha aprendido, claro, empíricamente, ¿no? Claro, tenés a la audiencia hipnotizada, ya están mandando por acá saludos que dicen, bueno, fíjate que hasta qué punto, un mensajito que acaba de llegar recién, dice, hola Carlos, mi hijo cumple años el viernes, es fanático del Gato, lo va a ir a ver, ¿lo podrá saludar? Dice, si vos, sí, y obviamente. Pablo Valverde se llama. Bueno, un fanático tuyo que justo cumple años cuando venís para acá, mira vos. Bueno, dime, Pablo, que lo vamos a saludar y le vamos a regalar un disco. Ahí está. Cumpleaños. Ah, mirá qué bueno, qué loco. Un disco autografiado es lo más. Seguro, lo más seguro, para un fan. ¿Qué más tenemos por acá? Basta de manguear. No mangueen más, eso sí. Ya está, basta de manguear. Pero sí, te mandan saludos gente de Polvaredas. Ajá. Saludo para el Gato que tanto nos hace reír desde Polvaredas. Abrazo al Gato Maestro, te hace reír por más que estés en un velorio. Compañero en el camión, el pelado de 25. Bueno, toda gente que disfruta de tu quehacer y de tu trabajo, que es realmente impresionante. Y por supuesto, para el cierre, no te queremos entretener mucho más, pero para el cierre te vamos a pedir alguno, o recopilación de algo pasado, o algo de lo nuevo, lo que vos quieras contar. Ah, y una cosita, también escribiste un libro. No, tres libros. El primer libro lo publiqué gracias a la mano que me dio un saladillense, que es Pancho Ferro, que en su momento me lo hizo auspiciar con la Cámara de Diputados de la provincia. Se llamaba El Primo del Campo. El segundo libro lo escribí para una editorial que me lo contrató, que se llama Imaginador, y se llama Parece Mentira, y ese libro tiene prólogo de Luis Landricina, o sea que me colmó un poco el alma, porque que Luis hable de mi trabajo como habla en el prólogo del libro, la verdad que me emociona mucho y me doy por satisfecho con eso solo. Y el tercer libro, bueno, es una producción independiente, un libro chiquito donde está la base de los últimos dos espectáculos, porque siempre el espectáculo es más grande de lo que después termina en el escenario, porque uno escribe de más y va probando y saca cosas, quedan otras, no alcanzan a entrar. Entonces, para que eso no se escape, si bien además yo escribo en un par de columnas para la revista de La Tarjeta Naranja y para estos de Las Pilchas, Cardón, yo escribo en esas revistas, y escribía para el Colegio Veterinario, y siempre tengo otros lugares donde canalizar las cosas que genero, bueno, ahí en un librito las pusimos para que no se pierdan del todo. Y si te cuento una cosa muy cortita, que va a estar en el próximo espectáculo, pero que es didáctico de cómo nacen las historias. Yo a veces vos tenés que contar una historia donde hay un farol. Y si vos no sos de familia pescadora o de campamentismo y sos joven, por ahí no sabés lo que es un farol, ¿me entendés? Claro. No has tenido contacto. Entonces yo me auxilio de cosas que son serias y son casi poéticas, y para empezar digo, la tarde por ser mujer siempre va a parir noches, y la noche es la que prende un farol en cada rancho. Y ahí después deslizo la historia, digo, rancho de los carreteros, esto es en Buchardo, sur de Córdoba, rancho de los carreteros, de familia numerosa, muchos chicos, uno con fiebre, le pusieron el termómetro, la vieja lo llamaba al viejo, decía, viejo, vení que este chico se nos muere, 42 grados tiene y todavía está subiendo, y para leer el termómetro lo afirmaba en el farol. Así que, vaya, pero vos fíjate la vuelta que dimos para esto, ¿no? Por la necesidad de describir paisaje, de describir costumbres, sí, y de narrar un poco de dónde viene uno, ¿no? Claro. Gato, muchísimas gracias por este momento, gracias por este rato, queríamos conocerte todos un poquitito más, y creo que a través de estas, no te guardás nada cuando contás tu vida, me encanta eso, contás hasta el mínimo detalle de todo, no tenés ningún drama, la verdad que te entregás en cuerpo y alma, básicamente, salvando el cuerpo, ¿no? Más que nada el alma, sobre todo hoy en día. Recién escuchábamos ahí de fondo algunos ladridos también, así que la verdad nos llevaste imaginariamente a un mundo, a tu mundo en realidad, el mundo de sonrisas y de buena onda. Muchísimas gracias por este rato. Bueno, gracias a ustedes y también por permitirme contar esto, que yo vengo de casas con patio de tierra, con cerco de ligustrina, con un boliche de copas en la esquina, con un montón de parroquianos para la ginebra de la mañana, que cuando vuelca un camión en la ruta salen todos para ayudar a despejar la ruta y para traerse algo para la casa, pero que también cuando en el hospital precisan 10 dadores de sangre voluntario, los vienen a buscar al boliche y ellos van y le ponen el cuerpo, por supuesto que mitad sangre y mitad ginebra, pero voluntad no le faltan. De esos barrios venimos, por esos barrios andamos y ahí terminaremos la historia seguramente, así que muchas gracias por las emociones en común y por el canal de contacto con la audiencia. Buena mañana para ustedes. Un placer y hasta siempre. Chau. Ahí estábamos con el Gato Peter en vivo. La verdad, impresionante tenerlo acá.